Basta 330, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, quisiéramos saber cuál es su opinión primero de que el jefe de la Policía Federal haga una... Juan, y nosotros ahora somos aproximadamente entre 12.000 y 14.000. Y realmente... En el edificio entran 6.000, así... Claro. No dice la información. Para que lo saben, de Marcelo Teodorani, Uriburu. Ajá. Y bueno, hay prácticos... En las aulas entran 45 y habrían atado 80 o 100 en algunos. Por ejemplo, teóricos que deberían ser de 150 y hay 250 o 300. Y sumado a esto, también el mal pago de los docentes, ¿no? Hoy un ayudante de cátedra está cobrando más o menos 73 pesos. Y bueno, esto... sumado todo, se suma también a la bronca de los docentes por las condiciones de cursada. Me decís que la carrera de comunicación se reanudó, porque teníamos entendido que hace aproximadamente 10 días que no daban clases. Claro, fue así. Hace dos semanas se decidió tener un paro activo, no dar clase, pero ir igual a los cursos para discutir y para ver qué se podía hacer. Uh-huh. Las demás carreras... en asamblea la semana pasada lo levantaron el paro si estaban dadas las condiciones para cursar. Pero comunicación, el sábado se reunió todo el claustro docente y en una reunión decidieron seguir con el paro activo. Ah, o sea, el paro sigue en comunicación. Claro. El Consejo Superior aprobó un aumento de presupuesto, que no era el que se esperaba, pero igualmente se aumentó un poquito de presupuesto como para nombrar más docentes, más aulas y desdoblar algunos prácticos que eran muy multitudinarios. Y aparte sí. Está cursando algunos teóricos en ATE, en la UBA y en otras facultades dentro del más o menos de las zonas de sociales. Ahora, para paliar el tema este de la multitud, digamos, de sí. 12.000 alumnos y 6.000 lugares, les ofrecieron un predio en agronomía en el cual no existe edificio. Claro, eso fue una maniobra bastante fea, digamos. ¿Pero qué quieren, que estudien en carpas? ¿Cuál es la idea? El proyecto ese sería para el año que viene recién. Pero igualmente hay otro tema, eso se presentó no como un edificio para sociales, sino como el Centro Regional Paternal. O sea... estaría incluido el tema de la reforma universitaria que ya se está aplicando en ciencias económicas y que al entender de la mayoría de los estudiantes de la facultad o de los que más o menos tienen alguna información tiene que ver, si no con la destrucción de la educación universitaria, tiene que ver con la ley de educación superior y con una reestructuración de la carrera que, entre otras cosas, se daría para más, ¿no? Pero con el pasaje de la mayoría de los contenidos a los posgrados y otro tipo de cosas que no queremos que pase. Entonces, si se da este edificio... Estamos hablando del de agronomía. Claro, el de agronomía, el de paternal, de San Martín al 4400, sería con reforma incluida, digamos. O sea, lo que hay que tratar... es que no nos den una cosa a cambio de que nos introduzcan también esta reforma, y ahora también salió un edificio que les ofrece la ministra en las Heras y Austria. Ajá. Que bueno, supuestamente igualmente sería para cursar en ese y en el que estamos ahora. Pasa que está ahí cursando, está funcionando una escuela nacional de danza que creo que está, van como 4.000 o 5.000 personas. Entonces, tampoco daría... Igualmente hay que hacer una averiguación más profunda, ¿no? Nosotros vamos a tratar de encargarnos de ir ahí. Pero habría que tratar tampoco de o sea, en lo inmediato... La gente que también tiene un problema, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, que habría que tratar de buscar una solución, pero sin actuar en perjuicio de otra gente que por ahí también está estudiando ahí en esa escuela. Sí, está claro. Así que el problema es bastante complejo, como verás. Y bueno, ¿y cómo te perdí? ¿Nosotros? ¿Cómo? Perdí el retorno. Ahí está, ahora te escucho. Sí. Porque justo ahora se pusieron la limpia. Disculpame. Sí. ¿Y cómo, bueno, cómo sigue esto? ¿Hoy hay una asamblea, puede ser? Por lo pronto, supuestamente hoy hay una reunión de cuerpo de delegados. Supongo que, bueno, va a tener... ¿Cuándo y dónde es esto? Esto es en la facultad, si no me equivoco, a partir de las 8. Cada curso de todas las carreras está desde hace un tiempo nombrando delegados, no en todos, pero lo que se intenta es eso, para que, bueno, de cada comisión salgan propuestas para ver qué se puede hacer, ¿no? Y, bueno, en particular, ahora el principal problema está en comunicación, que sigue con el paro. Por ahora, las demás carreras siguen cursando. Lo que se tiene que garantizar es que realmente no quede gente afuera y que, bueno, si en el caso de que se levante el paro, que para el cuatrimestre que viene haya un nuevo edificio, porque si no vamos a tener el mismo problema. Sí, se entiende. Acá se pusieron estos parches, pero esperemos que para el cuatrimestre que viene no pase lo mismo. Bárbaro, Diego. Bueno, nos vamos a mantener en comunicación porque vamos a seguirlo este tema. Bueno. Así que cualquier novedad nos vamos a datear. Bueno, listo. Te mando un abrazo, Diego, que tengas un buen día. Hasta luego. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta? Sabemos que está apurado, así que le prometo... Sí, tengo reunión de gabinete, ¿no? Prometo robarle poco tiempo. No, por favor. Pregunta cortita, tema Ski Ranch. Respuesta no tan cortita. Bueno, esa es culpa suya, eso, entonces. Sí, definitivamente. Ahí está. Mire, yo antes de ir al tema puntual de Ski Ranch, le quiero decir que acá hay una política de recuperación de espacio público, de concesiones en infracción, de contratos en incumplimiento. Esquí Ranch es uno de ellos. Se dice Esquí Ranch, realmente la ciudad tiene relación con Escalera Norte, que es el concesionario original, que después subcontrató a Esquí Ranch, pero nuestra relación es con Escalera Norte, que paga un canon, como usted bien sabe, de 1.000 pesos por mes a la ciudad. Dentro de esta política de recuperación del espacio público y de las cosas de la ciudad, nosotros hemos ya recuperado el golf, el velódromo, la calle Plaza entre Núñez y Crisólogo Larralde, que lo usaban para estacionamiento, y fundamentalmente nos presentamos ante la justicia defendiendo la propiedad de los terrenos de Aeroparque, y esto ha sido aceptado, ¿no es cierto? De la misma manera tenemos en trámite la recuperación de diversos locales en Costanera, tanto norte como sur. Primer punto, esto es una política... y esto no tiene nada que ver con un hecho puntual o como que se lo quiere plantear como una persecución ideológica. Esto es lo más alejado y usted lo sabe muy bien, de personas como nosotros, en el sentido que realmente lo que queremos es proteger el bien común. Y lo digo porque no nos tenemos que confundir. El bien común en este caso ha sido altamente vulnerado. Ha sido estéticamente vulnerado con un paredón que divide el Río de la Plata para los que vienen desde el norte no pudiendo ver el sur y los que vienen del sur no pudiendo ver el norte, como cualquiera que transite en Avenida Costanera. Eso de que hay que subir una rampa de no sé cuántos metros para poder ver el río realmente parece una broma de mal gusto, sobre todo a aquellas personas que tienen problemas para hacerlo, ¿no es cierto? Así que yo diría que esto es el tema político, un tema político que hemos manejado con mucha prudencia, pedimos el desalojo, aún más nos excedimos en el plazo que dimos para el desalojo, esperando que la Cámara dictaminase, la Cámara Civil en segunda instancia volvió a dar la razón a la ciudad, como se le había dado el propio procurador de la ciudad, y recién ahí nos constituimos para hacer y solicitar el desalojo. Se hizo pacíficamente hasta el día de ayer, en que comienza este tipo de presentación por parte del personal. Yo lo que quiero decir es esto: cuando la DGI se presentó en su momento, detectó que en blanco había 4 personas. Ayer parecía realmente una cantidad enorme de gente. Ah, porque de eso le quería preguntar, sí, sí. Que casi le diría que si son como alguien, algún dirigente gremial, dijo 250, no, serían todos los que van todas las noches a bailar o a comer, porque no entran ni parados 150 empleados. Creemos que hay un mayor número, obviamente, que 4, y yo quiero ser muy claro, a nosotros nos preocupa el destino laboral de toda esta gente. Nos preocupa tanto que la política, aparte de recuperación de espacios públicos que sigue la ciudad sigue una política de empleo, aunque es una responsabilidad nacional, pero en la medida de nuestras posibilidades, por ejemplo, en el tema gastronómico, con 14 hoteles en construcción, es evidente que la demanda gastronómica va a ser enorme. Con el recupero de los carritos de Costanera que estaban en infracción o no cumplían con normas bromatológicas y se van a volver a licitar, allí también va a haber demanda, por supuesto, gastronómica. La ciudad mismo da cursos de capacitación en ese caso. El Banco Ciudad, que está dando en este momento, que no se daba hace añares, líneas para atender pymes, hemos hecho un convenio con la Cámara de Panaderos para atender puntos de distribución caliente en las panaderías de barrio, los créditos a frentistas. Digo, realmente esto es una preocupación fundamental nuestra. Lo que no podemos hacer es que porque haya que tomar una decisión y esté en un lado el interés de 3 millones de habitantes, las ordenanzas, la norma, el dictamen de la justicia, nosotros nos detengamos y perdamos un ápice de fortaleza, esto no va a suceder de ninguna manera, en seguir adelante con algo que es un decreto del jefe de gobierno, yo creo que se ajusta exactamente a la ordenanza, que es devolver un espacio público, algo que era un espacio público y se le edificó este monumento de cemento, que por otro lado no le reditúa absolutamente nada en términos económicos a la ciudad. Doctor, insisto con esto que está apurado, ¿lo puede introducir un poco en el tema político partidario? Prefiere... Un segundo y cómo no. Sabemos que hay muchas presiones, mucha gente que lo quiere ver en la nueva legislatura. ¿Qué va a hacer usted? Son muy buenos amigos, es un honor. Yo acabo de dejar la legislatura nacional, el Congreso Nacional, donde era secretario de la Comisión de Presupuestos, sin duda la comisión más importante que es el Congreso. Lo hablé con el doctor Fernando de la Rúa, él considera que es de su interés que esté en esta que continúe en estas funciones, así que evidentemente yo voy a continuar en estas funciones de secretario de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, doctor, le agradecemos el tiempo y bueno, con un poquito más de tiempo y con menos apuro nos gustaría llamarlo más adelante y hablar de los temas de la ciudad más tranquilos, puede ser. Sería un placer. Le agradezco mucho, doctor. Gracias a usted. Que pase un buen día. Ahora apareció la bocina real. Estamos en comunicación con nuestro móvil, Roberto Ruiz. Pablo Fernández, ¿cómo andan ustedes? Buenos días, ¿cómo te va, Gabriel? Bien, día agitado hoy. Día agitado, sí, estuvimos escuchando que un día viene bastante agitado, ¿no? Sí, sí, y bueno, lo tuyo no debe venir más tranquilo, seguramente. Seguramente que no. ¿Por dónde andamos? Mira, nosotros en estos momentos estamos en el Instituto de Microbiología Carlos Malbrán. Ajá. 132 días de paro, 114 días de permanencia en el lugar de los trabajadores. Queríamos hacer esta nota para reflejarle un poco a la audiencia cómo se encuentra esto, porque Sí, parecería como que ya este tema no existe, pero existe. Hay 49 trabajadores despedidos y está la voluntad de los empleados del lugar de no abandonar el paro hasta que no sea reincorporada esta gente. Nosotros estamos con Ferrari, Alejandro Ferrari, que es delegado de ATE y que nos va a contar un poco en qué estado se encuentran las negociaciones con el Ministerio de Salud y cuáles son los pasos que van a seguir a partir de ahora. Buenos días. Con respecto al estado de las negociaciones, nosotros ya hemos tenido 3 reuniones en el Ministerio con la persona que designó el ministro Massa, que se llama el doctor Bonamassa, para resolver este conflicto. Hasta el día de hoy no tenemos todavía una respuesta favorable en todo sentido al tema de reincorporaciones sobre los compañeros que han sido despedidos. De todos modos, nosotros también estamos pidiendo a la Secretaría del Ministerio de rever el tema de la estructura, una estructura que han hecho súper burocrática, que no solo no contempla los despidos, sino que además lo que tiene es superposición de funciones con otros centros. Y además unas falencias técnicas muy graves, que realmente creemos de que no va a poder funcionar el instituto en estas condiciones. Además de la falta de presupuesto para comprar los reactivos diagnósticos, para comprar elementos básicos para seguir trabajando en condiciones normales. Y con respecto a la actual del Ministerio, hasta el día de hoy, hablan en potencial, que tal vez sí, que tal vez podrían llegar a recuperar alguno que otro, pero todavía la totalidad de los compañeros no están propuestos. De todos modos, vemos de que se podría seguir avanzando. Nosotros vamos a seguir yendo a las reuniones del Ministerio, no es nuestra intención no dejar de ir. Y en el día de mañana, si se confirma, tendríamos la próxima reunión donde la Secretaría del Ministerio se han comprometido a traer una respuesta importante a nuestros pedidos. Esperemos que la respuesta sea favorable, porque nosotros no queremos seguir en este conflicto eternamente. No lo hemos creado y no queremos prolongarlo, sino que la responsabilidad de concluir este conflicto depende directamente del Ministerio de Salud. Alejandro, sabemos que los casos de urgencia ustedes los están atendiendo, todo lo que sea emergencias, pero también sabemos que pueden estar entrando en el país en estos momentos vacunas y que por este paro no se controlan. ¿Qué es lo que puede pasar con toda esta estructura de control que existía en el Malbrán? Sí, esa es una pregunta bastante importante y muy sensible a la gente. Nosotros, en primer lugar, desde el primer día que empezamos el paro y la permanencia, en primer lugar jamás hemos dejado a la población desprotegida en caso de extrema urgencia donde peligre la vida de la persona. Hemos tenido una actitud sumamente responsable y que, como ejemplo, gente que ha sido despedida cuando hubo los brotes de cólera en Salta, en Jujuy, ha sido ella misma la que nosotros le hemos pedido que, estando despedida y estando de paro, se ha puesto a trabajar para garantizar que las personas que estaban en el norte de nuestro país tendrían un diagnóstico correcto sobre si tenía o no tenía cólera. Con respecto a las vacunas, acá el Malbrán es el único centro que oficialmente debe controlar las vacunas tanto de producción nacional como las que produce el Malbrán o como las que ingresa al extranjero. Como ejemplo, el Departamento de Contralor se han echado profesionales, se han echado jefes de servicio. Muy bien, nosotros no vamos a ser irresponsables en el sentido de no de que peligre la vida de una persona, pero también tenemos un límite de que si no nos dan los elementos para trabajar, si la gente no está trabajando, o si el Ministerio quiere reemplazar a gente del Malbrán de años de experiencia por otras personas de otro instituto que no tiene ninguna experiencia en el área de control, ya escapa nuestra responsabilidad. Ya directamente es una responsabilidad del Ministerio que creemos que esto se soluciona con la recuperación de la gente y dando el presupuesto que el Instituto precisa. Gracias. Bueno, esto nos decía Alejandro Ferrari de Roberto, en el Instituto Carlos Malbrán. Roberto, sí. ¿Lo tenés ahí a Ferrer? ¿Le podrías preguntar, porque queremos recordar que hace 3 semanas había salido en el diario una suerte de propuesta de los laboratorios privados para reactivar el Malbrán a través de un programa preventivo de hepatitis? ¿Tenés idea qué pasó con eso? Sí, te paso con él directamente, así le preguntás vos, ¿te parece? Dale, dale. Vas a hablar con Gabriel. Hola. Señor Ferrari. Sí, vos. ¿Cómo le va? No, estábamos acá recordando una información que había salido hace un par de semanitas en el diario. Una suerte de propuesta de los laboratorios privados para reactivar el Malbrán a través de un programa preventivo de hepatitis. ¿Qué pasó con eso? Sí, no, mira, te agradezco la pregunta porque, bueno, no lo dije. Pero bueno, nosotros nos hemos enterado de eso. En realidad, la dirección jamás nos ha convocado ni nos ha informado oficialmente. Pero tenemos un papel donde hay una propuesta, y esto quiero ser muy claro con la población y con vos, de concesión de los servicios del instituto. Concesión. Eso es muy grave porque esta concesión por el tema de hepatitis, de costos, esta empresa o un grupo de empresas no pondrían un solo peso. Ellos mismos han venido acá a la dirección, han estado con los jefes, la directora lo ha presentado por la impulsa de directora de esa segura. Y ellos mismos dicen de que esta gente aprovecharía 8 millones de dólares aproximadamente que el ministerio hace y compra las vacunas de hepatitis. Ellos mismos, el ministerio le daría la plata a ellos para producir con gente de Malbrán, con el sello del Malbrán, quiere decir que salga como Instituto Malbrán y con todo el respaldo del Ministerio de Salud y con el trabajo de la gente, una producción privada. O sea que... Ah, es fantástico, es una privatización encubierta y gratuita. Es alguien que pone capital... No, pero esto directamente vemos que detrás de esto está la privatización de los servicios y utilizar la tecnología y la capacidad de la gente, la formación durante años, de un grupo de empresas que no ponen un peso, viene... O sea, esto que estoy diciendo lo puedo comprobar porque tenemos los papeles, no es algo que estamos diciendo abiertamente y irresponsablemente. Esto es muy grave, nosotros estamos trabajando en esto, estamos trabajando técnicamente para poner en claro por qué no, acaso se están expediendo jefes de servicio que están haciendo severas críticas y severos argumentos. Te digo una información, ayer se reunió la Asociación de Profesionales, de Instituto Malbrán, una reunión grande de todos los jefes, y ha cuestionado y ha dicho que esto es solamente otra avanzada de un grupo de vivos que, bueno, usando dinero del pueblo, quiere hacer un negocio sin poner un solo centavo. Nosotros creemos, disculpame que te diga, que esto es así. Ellos han preparado el terreno para esto. Sí. Han despedido gente, han rebajado el presupuesto. Entonces, ahora, cuando la crisis es muy grande, aparece, no es casual, aparece alguien, han hecho una información como para venir a salvar al instituto. Esto está todo programado. Sí. Entonces, ante la gente puede quedar que, bueno, apareció alguien con una posibilidad de poner plata. Pero es mentira, no pueden ir centavos. Sí, clarísimo, claro, ¿no? Clarísimo. Y respondo que esto tenemos los papeles, no es una cosa que lo decimos de acá para afuera. O sea, es muy grave realmente. Te agradezco mucho. No, por favor, nosotros lo único que queremos decirle a la población que le agradecemos el apoyo que estamos teniendo y que, bueno, que nuestra defensa, lo no solo es por los despedidos, sino por el Malbrán, porque es un lugar único, no hay 5, 6 o 4. O sea, no está esto y no está nada, ¿no es cierto? Y si llega a haber algún tipo de concesión o privatización, el coste lo va a pagar la gente. Lo que hoy sale muy poco acá, o análisis gratuitos, realmente la gente puede, lo último digo, la gente puede ir a la farmacia a comprarse la BCG intravesical, bueno, de Canadá, bueno, va a tener, paga 150 pesos, viene al Malbrán y sale 15, y mira qué diferencia. Está claro, te agradezco mucho. No, por favor, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, clarito, ¿no? El informe, creo que... ¿Dónde habrá quedado la lógica de este modelo que era que se iba a privatizar todo, pero iba a haber dinero para salud, educación? No, pero esto es fantástico. ¿No? Te la contrabandean la privatización y encima no ponen un mango. Claro. No, es una vergüenza. No, y aparte en estos rubros, ¿no? Como salud... Claro, que son rubros menores, ¿viste? La salud, la educación, que no le importan a nadie. No. Que no tienen injerencia en la vida de la gente. No, por gobierno justicialista. Bueno, Roberto. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bien, Luca. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Urbano están convirtiéndose en un reducto de este tipo de situaciones. Pero además, se ve en la evidencia y en lo que pasa diariamente. Por ejemplo, en Merlo fueron amenazados comerciantes por sacar avisos en un diario determinado del distrito que supone el municipio que es de oposición, situaciones de llegar a llevar a gente esposada, personas de civil, situaciones muy muy serias. Creo que el hecho de esta persona que lo conocía la comunidad, la concejal que fue destituida en Merlo del Frepaso, también esta situación, bueno, fue comprobado fehacientemente, está en el legajo, etcétera. Hay muchas más cosas que creemos que, además de llevárselo a Pierini, se van a hacer otro tipo de presentaciones y que tornan, ya realmente parece una cosa sistemática, de cómo el conurbano va a ser, está dando salida laboral a lo que se le llamaba mano de obra desocupada, y es otra cosa, y tememos que esto no sea una casualidad, ¿no? Ahora, diputada Sánchez, la subsecretaria Pierini, cuando fue el caso de Alacrán, que fue nombrado como director del Centro de Orientación a la Víctima, ella decía que, bueno, que eso no competía a su jurisdicción. Sí, mire, yo fui la diputada que pidió en ese momento el proyecto y el pedido de informe, y bueno, por nota, lo dijo públicamente, en ese caso mía, aclara que ha pedido... a raíz del pedido que yo había hecho, tengo su nota, me aclaraba que ellos no tienen la obligación de investigar, sino de investigar a partir de una denuncia, que fue lo que después hizo la secretaría. Creo que en la entrevista vamos a plantearle seriamente cuál es el papel de esa secretaría, porque precisamente, claro. Fundamentalmente lo que nosotros creemos que en este momento lo que vamos a llevar, volantes que se están distribuyendo, amenazas a padres de alumnos secundarios, amenazas no, advertencias, ¿no?, que son amenazas para con sus hijos, de que van a volver a repetirse Noche de los Lápices, etcétera. Ya hicimos oportunamente, para que fuese difundido, ¿no?, una conferencia de prensa con volantes que dicen, por ejemplo, cuidado, padre, con los directores de su escuela o profesores, la ultraizquierda, de nuevo, acuérdese de lo que pasó, hubo secuestros, etcétera. Y esto, en determinadas comunas, con situaciones como esa, estamos convencidos, están más claro porque es tan burdo que dan servicios o situaciones con este tipo de cosas que pasaron, cuanto más ya en este caso de Merlo con la persona que está como asesor en el Consejo Deliberante. María Sánchez, usted planteaba que, bueno, la preocupación no está vinculada solamente a la situación en Merlo, sino que aparecen en otros municipios sospechas de que personajes como José Pedro aparezcan en cargos o en situaciones... O en situaciones muy ligadas a los ejecutivos, y que se produzcan acciones que, combinadas con la gravedad de muchos hechos policiales y con lo que todos conocemos de los niveles que hay de corrupción y de situaciones de verdadera... de falta de profesionalidad y de actitudes... rayanas delictivas directamente de la propia policía bonaerense, creemos que estamos ante un cuadro que combina autoritarismo, falta de transparencia, eso genera focos de corrupción muy grandes, y la situación seria que hay en el conurbano, de pobreza, de graves problemas sociales, tememos que esto tenga que ver con una directa situación represiva para con la población, porque además estamos sufriendo en algunos lugares este hecho que primero lo interpretamos, que también es parte de ellos, sin duda, de una actitud de no aceptar que se denunciaran o se plantearan hechos de manejos de fondos en los municipios y demás, pero tememos que sea mayor a esto, ¿no? El plan que pueda hacerse de tipo... Bueno, uno podría llegar a la conclusión que con esta situación y lo que se avizora de mayores problemas para la sociedad, que, bueno, cierre como muchas veces, ¿no?, con medidas de tipo represivo, como ya se han esbozado en algunas comunas. ¿Y usted lo vincula esto al dualdismo, Mari Sánchez? Sí, sin duda, a sectores del dualdismo y del Partido Justicialista, no me cabe ninguna duda. Muy bien, diputada nacional Mari Sánchez, le agradecemos muchísimo esta participación que ha tenido en La Reportera. No, gracias a usted. Muy buenos días. Gracias.